Si perdí los momentos de gloria que descubrimos el fuego de dulces sueños eternos, dulces sueños eternos. Ahora que brotan flores de sangre en mí, ahora que desnudo mi voz susurrando tu aliento, susurrando tu aliento, voy a buscarte aunque se rompa en dos el mar. Voy a buscarte aunque se rompa en dos el mar. Si arrojé tu recuerdo a un abismo gris, pretendiendo encontrarme con la pasión sin fronteras, la pasión sin fronteras.